nuestro municipio está muy comprometido, está 100% comprometido con la participación ciudadana y, por supuesto, con mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Es por eso que queremos escuchar las propuestas respecto a la tenencia responsable de las mascotas y el control de esta población canina. Así es que quiero invitarlos para ser parte de una jornada participativa que vamos a realizar el próximo martes 3 de septiembre a las 18:30 horas en el auditorio de nuestra municipalidad, ocasión en la que vamos a mostrar los proyectos que queremos desarrollar como municipio para incentivar la tenencia responsable de nuestros canes. Y también, ¿no es cierto?, queremos que ustedes, nuestros vecinos y vecinas, nos comenten sus ideas para que juntemos proyectos hacia el cuidado de nuestras queridas mascotas. Así es que los invito a participar de esta jornada muy entretenida y no falten. Los espero entonces el día 3 de septiembre a 18:30 horas.